que buscas aquí? ¿Qué es lo que pretendes viniendo a mi casa y mi puerta a tocar? Que no te bastó verme por los suelos rogando a tus pies que no me fueras a dejar así. Retírate ya, no quiero que salgas, me desvela que ahora ya tengo en tu lugar. Vive equivocado, creyendo que nunca yo iba a querer como te quise a ti. ¿Y para qué negarlo? Es cierto, estuve a punto de tirarme al vicio y nada más por ti. Pero todo ha cambiado y ahora ya tengo a otra que por coincidencia se parece a ti. ¿Y para qué negarlo? Si ella con su ternura ya sacó la espina que clavaste en mí. Por ella vivo y muero, y por ti ni por nadie yo voy a cambiarla. Aléjate de mí. Se parece a ti. ¿Y para qué negarlo? Si ya con su ternura ya sacó la espina que clavaste en mí. Por ella vivo y muero, y por ti ni por nadie yo voy a cambiarla. Aléjate de mí.